Menorca en la Onda. Onda Cero. Escastei celebra por primera vez la fiesta de San Patrick's y os invita a todos a disfrutar de este gran evento. El próximo 16 de marzo a partir de las 21 horas y desde la Plaza de Esmercal de Escastei. Han organizado una velada muy especial a la que no podéis faltar. Concierto de música folk rock celta a cargo del grupo Ragged Tagger Gypsies para bailar y disfrutar a lo grande y cerveza Guinness como manda la tradición en la fiesta irlandesa. Fiesta de San Patrick's en Escastei, el próximo 16 de marzo. ¡Os esperamos! Organiza el área de turismo del Ayuntamiento de Escastei y colaboran Ayuntamiento de Escastei, Consell Insular, Fundación Foment del Turismo de Menorca y Cerveza Guinness. En Onda Cero, Menorca en la Onda. Las 12 y 42 minutos. Saludamos a Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván Martín. Vaya aparición, ¿eh? Se ha hecho de rogar, pero ha aparecido. No, y ya por Twitter hace unos días le retamos a que viniera y este hombre da la cara. Da la cara, aunque hoy venga con las gafas de sol de incógnito porque sí. La cueva es gorda. No nos escucha porque no tiene los auriculares. Ojo, la cueva es gorda. La cueva es gorda. Vamos. Y claro, bueno. Pequeño saludo antes de pasar con nuestra llamada a Pitu Jiménez y de poner la canción de inicio. Tony Rubio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Javier Lacua, Tertuliano, muy buenos días. Muy buenos días. Aquí la gente me mandaba mensajes, queremos que venga Lacua de Tertuliano, pues mira, ya está aquí. Pues ya estamos aquí. Señor Miguel Quesada, Lacua de Quesada, muy buenos días. De cueva a cueva. Muy buenos días. La gente tiene muchas ganas hoy, Miguel. Sí, yo los espero, con los brazos abiertos siempre. Lo sabemos. Y creo que Iván Martín tiene una canción preparada para Rosa y Emanuel y la familia Guerra Mindiola. Toma. Mi mano, de todo, escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Bueno, al final ya me está gustando la música esta. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Es un rollo Tintina. Esto es, sí, Pedro Capó, Farruco, calma. Y como vamos a empezar con un poquito de calma, ¿eh? O sea, ¿cómo bueno, se ríe un poquito aquí? De calma tampoco, porque hoy tenemos, Iván, tenemos guerra aquí con el señor Miguel. No, no ha pasado nada, si aquí no ha pasado nada. ¿Qué va a pasar? Nada, aquí un rato cuando hablemos pasará. Miguel, te he contestado por Twitter. ¿Ah, sí? Sí. Ahora luego lo miraré. O sea, es que no sabíamos cómo mandarte los mensajes, como no estás en los grupos. Uno siempre dice que en los malos momentos recuerda los buenos. Y eso es lo que nos pasa a los madridistas. ¿Tú has tenido malos momentos en tu carrera de atletismo? Hostia, sí, claro. Pero sí. Has tenido muy buenos también. Exacto, lo peor del deporte son las lesiones. El que hace ¿tu mejor carrera de toda la vida cuál fue? La de Barcelona, seguro. Hay varias. Sí, yo tengo varias que puedo decir. ¿En qué...? Miras, ¿no? Si es tu mejor carrera en el nivel de concentración de esos dos minutos. Claro. Es la concentración, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas? Sí. O sea, cuando tú me preguntas tu mejor carrera, si yo las pienso, me acuerdo perfecto de ella. Claro, sí que es verdad. Como si le preguntábamos a Tony tu mejor combate, lo tiene ahí en su cabeza. Sí, lo tengo perfecto. Y es porque ese día el cerebro ha respondido. Lo graba. Tony, en rápida respuesta, ¿tu knockout más rápido cuántos segundos ha sido? Uy, fue 22 segundos. Knockout. ya nos lo explicarás. Y a mí también me hicieron un knockout de a esa velocidad. También, ¿eh? También. Sí, me parece que el que me hicieron a mí fue en 15. ¿Y qué hiciste? Te fuiste al suelo, dormiste un ratito, ¿no? Viste me desperté rey. En el vestuario. Y quería seguir peleando. Pero bueno, muy bien, fuera anécdota, bueno. Venga, vamos a saludar a nuestro jugador querido, Pitu Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pitu, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el finde? Bueno, podía haber ido mejor, la verdad, que bueno, no tuvimos suerte, digamos, o no nos salieron las cosas como queríamos que nos saliesen. Bueno, jugamos en Ávila y, bueno, marcador 61-57, perdimos de 4 puntos. Era un partido, bueno, era un partido no clave, pero importante siempre para mantener permanencia. Bajo tu gran experiencia, Pitu, ¿qué es lo que nos faltó? ¿Qué pasó en el partido? La verdad que durante todo el partido, bueno, solo hay que ver el marcador, ¿no? Nos atascamos mucho en ataque, no estuvimos acertados, no estuvimos fluidos en ataque. y bueno, el marcador así lo refleja, un marcador muy muy bajo, y luego llegamos con muchas opciones al final del partido, pero bueno, no tuvimos buenas decisiones al final en los últimos minutos, y bueno, y ahí yo creo que se decantó, fue un poco a cara o cruz, y bueno, tuvimos en nuestras manos el poder llevarnos el partido. Sí, porque en el tercer tiempo, 52-54, nos pusimos a dos. Ganando por dos por delante, quiero decir. Pero... Sí, sí, fue todo el partido, menos el inicio del partido, que se nos fueron de 10, pero bueno, el equipo hizo un gran esfuerzo en el segundo cuarto y conseguimos igualar el partido, incluso ponernos por arriba, y luego ya hasta el final del partido estuvo bastante bastante igualado. Y ya te digo, ¿no? Tuvimos en nuestras manos el poder llevarnos el partido, pero bueno, no estuvimos acertados en los últimos minutos. Porque en la primera vuelta, al Ávila la habíamos ganado, ¿puede ser? No, contra Ávila no habíamos jugado. Vale, era del otro. Este año ha cambiado el sistema de competición. Sí, correcto. Todos los equipos contra los que estamos jugando ahora no habíamos jugado hasta ahora. Exactamente, no, porque sé. Somos los seis peores de un grupo con los seis peores, o los de otro, ¿verdad? Y somos 12 equipos. Eso es. En la primera liga los seis primeros se iban a otro grupo contra los seis primeros de otro grupo. Uh-huh. Y nosotros, al no quedar ahí, los seis últimos de la primera liguilla nos hemos ido a contra los seis últimos de otra liguilla. Entonces, sigue, Pito, perdón. Sí, no, y ahora ya, de esta liga de 12, los seis primeros de esta liga nos salvamos y los seis últimos descienden. Vale, perfecto, entendido. ¿Qué aspectos crees que tendríamos que haber mejorado? Porque, bueno, ¿qué crees que tendríamos que haber trabajado un poco más o haber tenido más acierto en qué, Pitu? Bueno, yo más trabajo es complicado. Yo creo que habrá pocos equipos que tengan un volumen de entrenamiento como el que tenemos nosotros. Sí que es cierto que luego hay temas mentales, ¿no?, de psicológicos, que esto es difícil de entrenar. Fuera de casa nos cuesta mucho, ¿no?, el sacar los partidos adelante, y bueno, y ahora es complicado, ¿no? Todos los equipos que juegan por no descender, es una presión añadida. No es lo mismo jugar por ascender, que bueno, si asciendes maravilloso, pero si no tampoco pasa nada, pero jugar por no descender, tener la guillotina en el cuello todo el rato. Es jugar cada partido casi no como una final, pero hombre, con mucha presión, esto está claro. Jugamos el sábado a las 8 en casa contra el Extremadura Plasencia. ¿Tú los conoces a los jugadores? ¿Has jugado contra ellos en tu dilatada experiencia, Pitu? No, contra ellos no conozco a ninguno de los jugadores. Sí que es cierto que yo ya tengo una edad que es complicado cruzarme con alguno contra los que haya jugado. La mayoría están todos retirados. Sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, esto ya a partir de hoy mismo ya se encargará el cuerpo técnico de darnos las claves de todos los jugadores de ellos. Muy bien. Bueno, pues estaremos pendientes el sábado a las 8 de ver el partido, o ir al pabellón, o verlo por streaming, y nada, el lunes comentaremos a ver si podemos cantar la victoria aquí en Onda Cero Menorca, Pitu. Pues nada, eso esperamos todos, y bueno, ya quedáis invitados todos a ir al pabellón, todos los que podáis, que falta nos va a hacer, ¿no? El apoyo del público en estos nueve partidos que quedan, que son nueve finales. Los partidos de casa. Iremos con bufanda, pitos y gorros y todo lo que haga falta, Pito. Estupendo, no espero menos, ya estaré atento. Ahí estamos. A la grada. Muchas gracias, un abrazo. Venga, Pito. Un abrazo. Gracias. Muy bien, chicos. Bueno, señores, tenemos 10 minutitos. Vamos a empezar por la debacle. Arde Madrid. La cueva, Quesada, Tony. Semana trágica. Semana trágica. Yo le estaba enseñando... ¿Un titular, Quesada? Volveremos. ¿Iván Martín? Se han ido. Se han ido. Ni están ni se le esperan. ¿Tony Rubio? Con ajas no. Con Fairy, por favor. Eso ha sido bueno. Tony, está sembrado, ¿eh? Es que me está haciendo mucha gracia todo, porque desde que se ha ido de los grupos, ya no le podemos decir nada, porque antes le decíamos algo y nos contestaba rápido, porque es un hombre que a ver, Guille, responde. Todo hay que decirlo. El grupo está descompensado. Hostia, o sea, hay 12 culés y un madridista. No, y dos del Atlético de Madrid. Exacto. Bueno, como si lo fueran. Pero... Y bueno, sí, una semana trágica para el Real Madrid, pero bueno, de estas situaciones también se aprende y se vive. Y bueno. Hombre, vosotros mismos ahora vienen las motos. O sea. ¿Cómo está hoy? Yo ahora tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta ahora para los culés. Sí, Miguel, dile. Bueno, si no ganáis la Champions, ¿qué hacemos? Porque ahora que no está el Real Madrid, yo creo que te queda un poquito de autopista, ¿no? Ahí sin el Paris Saint Germain. ¿Qué es autopista? Claro, autopista. Yo digo, venga, si no la ganas carrera, este año, ¿cuándo toca? Yo no veo tanta autopista, ojo, ¿eh? O sea, ¿no te ves favorito para ganar la Champions? Como uno de los favoritos, sí, pero visto lo visto, el Barça no empató el Lyon y ojo, yo soy culé, antimadridista no soy, pero ojo, vi a un Ajax muy fuerte, ojo el Tottenham, pero como autopista para ser campeón de la Champions, no sé yo, no. Bueno, todo puede ser, porque ya he visto. Hay un Super Manchester ahora que ha cambiado. Sí, es verdad. Ha cambiado radicalmente. Ha pegado un cambio el Manchester increíble, radical. Y uno de los favoritos para mí es la eliminatoria mañana, ¿eh? Juve Atlético Madrid. Sí, estoy contigo. Estoy contigo porque si la Juve remonta, es un rival temible. Y si pasa el Atlético Madrid teniendo la final del Wanda, se van a dejar la vida. Yo tengo la ilusión de que sea Atlético Madrid-Barça la final. Estaría bien. Sería muy bonito. Hombre, yo te digo, el Atlético. Se quedaría en España la Copa. No, hombre, el Atlético pelearía con uñas y dientes porque ya perdió una. Se le fue. Y no sí, creo que vayan a pelear. En el 93 se le fue. En el 93. Jugando en casa. Bueno, sí, no, pero en el minuto 93. Sí, sí. Ah, vale, sí, el minuto 93. Cabezazo de Ramos, creo, algo así. Sí, tío. Minuto 90 y Ramos. 90 y Ramos. 90 y Ramos, porque ya no sé cuántas. Pero que en casa también, Tony, si llega el Atlético es una presión, ¿eh? Hombre, no, pero sería diferente. Yo creo que el Atlético lo que busca es eso. Ya están llegando a muchas finales y están luchando en muchas finales. O sea, ya los nerviosismos de las finales yo creo que se las tiene que haber pasado ya. O sea, ya tienen que luchar por lo que tienen que luchar, porque es por llegar y que llevarse la Copa. Yo creo que sí. Después de haber ganado a la Juve 2-0, que es un muy buen resultado. Hombre, para irte a Turín, claro. Yo creo que el Atlético es muy consciente de que si supera esta eliminatoria, porque evidentemente la Juventus es uno de los claros favoritos a conquistar ese título. Ronaldo, que es como ya esto, solo con eso, es como pero si bueno, pelearan como con Madrid, más o menos. Yo creo que es la oportunidad del Atlético, ¿no? Yo creo que vencer esta eliminatoria le va a dar muchas alas. Y si pasa, porque saldrá muy reforzado. Si pasa y con goleada, que si yo pasa. Creo que va a ser así. ¿Cómo con goleada? ¿En Turín va a golear? En Turín, ojo, ¿eh? Ojo, que está Dybala, está Cristiano, Dybala, Pjanic, sí, lo mismo, tiene un equipazo. Un equipazo, pero le metieron dos. Sí, pero ahora tienes que ir allí y sufrir. O sea, bueno, el resultado pues bueno es el de la ida, pero yo no veo una goleada en campo de la Juve, ¿eh? A ver, yo... Te pueden sorprender los del Atlético, ¿eh? Sí, a domicilio. Lo que pasa es que visto el fútbol que desarrolla el Atlético de Madrid y viendo a Simeone, vamos a verlas venir, a hacer rojo atrás y a tenerlas que tengamos, y si las metemos bien, y si no, pues... ¿Y si hay un cambio de mentalidad? ¿Otra cosa? Puede ser. No, evidentemente, Simeone, por supuesto. Simeone, igual que te prepara totalmente una estrategia, te la corta a la mitad del partido. Totalmente. Ya lo conocéis. Sí. Es un entrenador que... Es el partido a partido. Es un partido a partido. Es un hombre que te hace que te prepara un partido, pero a la vez en un momento dado dice, no, pues ahora lo voy a cambiar. Y se lo cambia. Sí, te lo cambia, pero no gana nunca 0-3, ni 0-4, ni 0-5. Nos hemos ido del fútbol ofensivo. Que nos hemos ido del tema. Sí, que estábamos con el Madrid. Es verdad, estábamos hablando del baño, del papelón que hicisteis el miércoles pasado contra un equipo de chavales. Con una banda, ¿no? Con una banda. Que les metió un meneo. Es un equipo de chavales que empezamos a tasarlos en el mercado, y De Jong 90, De Lai otro 90. Barato, sólido, ¿eh? De Jong. Pero barato, Miguel. Yo no sé si el partido de De Jong lo llega a hacer el chico este que tenía 30 años, que hizo eso sí que fue un partido. El chico, el número 10. Sí. Si ese partido lo hace De Jong, yo no sé cómo me contestan los culés por el WhatsApp, porque es más, De Jong hizo dos cositas. Tuvo un error, bueno, que no le costó cositas, un gol de milagro sobre Modric, una presión de Modric que se pone a tocarla ahí un poquito. Sí, bueno. De Jong es un buen jugador. Sí, bueno. Pero ahora mismo, si tú me dices titular en el Barça, ¿a quién quito? ¿A Rakitic? ¿A Busquets? ¿A quién quito? Porque yo no lo veo tan titularísimo a ese chico todavía. Yo le hago sitio rápido. ¿Y quién quitas? Muy buen pelotero. ¿Quién quitas? Yo es que creo que Rakitic no va a estar el año que viene. Ojalá que no esté Rakitic, porque es el jugador más infravalorado del Barcelona. Y es una pena. Y es un jugador que me encanta. ¿Te gusta a ti, Javi? ¿Rakitic te gusta? Pero Rakitic tiene 32 el año que viene, ¿eh? Si tienes que sacarle pasta, lo tienes que vender la semana que viene, sí. Esta temporada. Y creemos que está al nivel ya de Jong de un Rakitic. Si de Jong llega a hacer el partido que hizo el número 10, vale 160 kilos el jueves. A eso voy. Toma. A eso voy. Sí, ¿no? Toma. No me acuerdo del chico, cómo se llama. Tadic, ¿no? Si pagamos por Dembélé. Tadic, vaya partido. Hombre, por Dembélé pago lo que no está escrito. Ha tardado un año y medio en despertar. La verdad que sí. Que me gusta mucho, pero… Bueno, pero que bien, que no pasa nada, ¿no? Miguel, que no pasa nada. Bueno, que hace una semana dura para el madridista. La verdad. Hace una semana que veías un partido, empezamos con la Copa del Rey, veniendo con un 1-1. Ves el partido. Primer chute del Barcelona, minuto 50, 0-1. Y te meten 0-3 sin haber hecho el Barcelona el partido del siglo. Bueno, ¿y qué? Luego, vuelve la Liga. ¿Lo sabes tú? Tran, el Piqué colgado del larguero con el Lenglet allí, que se colgaban del larguero. O sea, el Barcelona va a ganar dos ligas consecutivas, pero no va a pasar a la historia este equipo por el buen fútbol que hace. Bueno, no me seas Yo creo que el Barça ha pasado, Miguel, de hacer un fútbol de vistoso tal a ser práctico y efectivo. Cierto, pero cuando este está fútbol... Siendo de oficio. Cierto, pero cuando este fútbol lo hacía el Real Madrid con Mourinho y te sacaba 100 puntos en la Liga, no gustaba este fútbol. O sea, yo veo el Barcelona con el Rayo Vallecano y digo, pues, ¿qué quieres que te diga? El penaltito que le han pitado a Semedo, menos mal. Con el Valladolid lo mismo, 1-0, penaltito a Piqué y... Soy el equipo del penaltito, ¿eh? Tiene narices. ¿Por algo? Que hables de los árbitros. Que hables de los árbitros, tiene narices. Es que... Tiene narices. El VAR bien, ¿no? Con el Ajax. ¿Eh? El VAR bien, con el 3-0, ¿eh? Ya ni te voy a contestar por el partido de ida. Ya quedaste bastante retratado. Para mí, personalmente, en el tercer gol, el balón sale por completo. Uy, yo tengo bueno, había vida todavía porque vas 2-0, venías con 1-2, un partido igualado. Estabais de subidón, vamos. Si no meten el tercero, hubiera remontado. Yo, de todas formas, me gustaría mucho que el Barcelona perdiera con el Lyon para ver este culé cómo analiza su temporada, porque es muy resultadista el culé de ahora. Ya no analiza el juego. Te lo hago yo ahora, si quieres. ¿Vale? Si ¿qué pasaría? Pues sería un drama en un principio, pero luego si ganas la Liga y la Copa y con tu enemigo que no ha pasado ronda en la Champions, pues minimizas el trompazo de la Champions. Sí, pero me refiero que cuando tú analizas la temporada del Barcelona, la analizas desde el resultado. Y ahora mismo el Barcelona, si te queda con el Lyon, seguro que ya me veo yo el Facebook de Iván Martín diciendo, Valverde, vete ya, Valverde, eres lo peor, Valverde. Lo mejor que le puede pasar a Barcelona es no ganar la Champions si echan a Valverde. Tú eres partidario de que Valverde no siguiera. Yo sí, pero no desde ahora, desde el año pasado. Él lleva el hashtag, Valverde cagó, dimisión desde hace un año y medio. Eso es cierto. Yo no digo que sea mal entrenador, pero creo que no es entrenador para el Barça. Creo que no es entrenador y estoy convencido que no es entrenador para el Barça. Quesada, una pregunta muy rápida. ¿Tienes carrera de periodista? No. ¿Tienes carrera de entrenador de fútbol? No. ¿Eres agente de FIFA? No. Entonces, por lo tanto, soy como Gonzalo Miró. Sí, ¿cómo? Así que... No, lo digo porque... Como... Así que, por favor, que me inviten en Estudio Estadio, que tenemos el mismo currículum. Pero eres tertuliano de Onda Cero Menorca y lo hace muy bien. Exacto. Gonzalo Miró también es tertuliano de Estudio Estadio. Por eso, te digo que ¿por qué no me dan la oportunidad de Estudio Estadio? Porque eres demasiado blanco, Miguel. Es demasiado blanco. Sí, y él es muy del Atlético de Madrid. Noticias y volvemos. Venga. Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía en este Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Pero vamos a empezar en todo caso por una última hora, por una noticia que acabamos de conocer y que supone un durísimo golpe a Albert Rivera, porque la Comisión de Valores y Garantías del partido acaba de dar por vencedor de las primarias en Castilla y León a Francisco Igea, el rival de Silvia Clemente, que como saben era la candidata de Rivera, la había fichado en el Partido Popular y según el recuento de este fin de semana, en las primarias era ella quien habría obtenido la victoria. Sin embargo, tras las denuncias en el recuento de votos, se ha anulado esa victoria y se proclama como ganador de esas primarias a Francisco Igea. Habrá muchas reacciones, sin duda, a este asunto que les contaremos. A partir de las 2 en Noticias Mediodía, seguimos en precampaña. Esta tarde sabremos también si la Junta Electoral le pide al Gobierno que suspenda sus ruedas de prensa del Consejo de Ministros por considerar que son electoralistas. Y seguiremos hablando de encuestas y del llamamiento al voto. Desde el Partido Popular, el secretario general García Egea alerta de que un voto dividido en la derecha es un regalo para el Partido Socialista. En estos meses estamos viendo que solo hay dos opciones, o gobierna Sánchez o gobierna Casado. Algo que no sea un apoyo directo a Pablo Casado es darle más minutos a Sánchez en Moncloa. Y no lo digo yo, lo están diciendo las encuestas. Dicho esto, también creo que las encuestas no reflejan la situación real de la calle. Porque lo que yo veo en la calle es una ansia de cambio y lo que yo veo en la calle también es que el Partido Socialista suele ganar en las encuestas, pero luego es el Partido Popular el que gobierna a través del apoyo de los españoles. Y el último ejemplo lo hemos tenido en Andalucía. Por lo demás y al margen de la política, hoy es una jornada para el recuerdo y para los homenajes 15 años después de la peor tragedia yihadista en Europa que nos golpeó y nos sacudió cruelmente a todos nosotros. Durante todo el día se suceden los actos en memoria de las víctimas y de los que perdieron a sus seres queridos. En el Bosque del Recuerdo estaba el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Que como cada año hemos celebrado aquí en la Puerta del Sol con la asistencia del presidente de Gobierno y de la alcaldesa de Madrid y de todas las autoridades de la región y también del Parlamento Autonómico, de los ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, todas las personas que han querido hoy aquí rendir de nuevo homenaje en este, como decía, 15º aniversario. Yo creo que es imprescindible que no olvidemos la memoria de las víctimas, que la recordemos siempre, que recordemos el sacrificio que hicieron, que dieron su vida por la democracia, por la libertad y por España, y hoy de nuevo volvemos a rendirles homenaje en este 15 aniversario. A partir de las 2 escucharemos testimonios de los más jóvenes que ni siquiera habían nacido hace 15 años y repasaremos sus reflexiones sobre lo que pasó aquel día. Y empezábamos este boletín informativo hablándoles de esa última hora que nos llegaba desde Valladolid, donde finalmente la Comisión de Garantías del partido ha declarado ganador de las primarias en Ciudadanos a Francisco Igea y no a Silvia Clemente, que había sido proclamada en el primer recuento de votos. Nos vamos hasta Valladolid. Roberto Mallado. Sí, Ciudadanos rectifica. El Comité de Garantías de la Formación, después de la revisión de los votos telemáticos realizados durante las primarias, da como ganador a Francisco Igea, que en un primer momento había perdido por 35 votos con respecto a la candidatura de Silvia Clemente, que ahora se queda fuera de la carrera a la presidencia de la Junta. El diputado por Valladolid presentó una queja porque se habían contabilizado 81 votos más de los que realmente se realizaron. Tras 24 horas de deliberaciones, el Comité de Garantías da un giro a estas primarias. Lo va a iniciar oficialmente en los próximos minutos el número 2 de la formación, José Manuel Villegas, Francisco Igea. Por lo tanto, será el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Vamos con los deportes, Esther Rodríguez. El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha decidido responder a las preguntas que se plantea el madridismo en plena crisis del equipo. Lo ha hecho en un extenso hilo en una red social. Asegura el camero que los jugadores son los máximos responsables, él el primero como capitán. Reconoce que forzar la amarilla en Ámsterdam fue un error. No confirma la discusión con Florentino Pérez porque son cosas del vestuario y es tibio en su apoyo a Solari porque dice no es competencia de los futbolistas. Concluye que hay que trabajar pensando en el futuro y reitera su compromiso madridista. Mientras tanto, el Atlético de Madrid está a punto de llegar a Turín para jugar mañana la vuelta de los octavos de final de la Champions. El Barça juega el miércoles ante el Lyon, pero hoy el protagonista es Jordi Alba, Alfredo Martínez. El Barcelona continúa blindando a su plantilla. Hoy le toca el turno de rubricar la firma tras el acuerdo alcanzado con el lateral internacional Jordi Alba. El de Hospitalet de Llobregat firma hasta el año 2024, por tanto, amplía 4 años más el contrato que tenía con el equipo azulgrana y lo hará hasta que cumpla 35 años. Además, la cláusula de rescisión pasa desde los 150 a los prohibitivos 500 millones de euros. Jordi Alba firma el contrato en el palco a la 1:30 de la tarde y ofrecerá una rueda de prensa a las 2:45 en una jornada y en una semana en la que el Barcelona regresa a la Liga de Campeones, todos pendientes del tobillo de Dembélé y de la posibilidad de que actúe en el partido del próximo miércoles. El colegiado polaco Marciniak será el encargado de dirigir ese encuentro. En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando este Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, aniversario del 11M, del que hoy se cumplen 15 años. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Lo hemos conseguido. Hemos reventado el Within Center. Y con récord histórico en este Within Center, 13.472 espectadores viendo un partidazo de baloncesto femenino. Hemos batido el récord. Se han roto todos los números en un partido sin precedentes en la historia del básquet femenino. Apuntad porque es para la historia, 13.472 espectadores. Pues impresionante, ¿eh? Gracias por tu ayuda y apoyo. Gracias a ti, hemos hecho historia. Onda Cero con el deporte femenino. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Menorca en la onda. Onda Cero. La Red Asistencial Juaneda Menorca les recuerda el equipo de pediatras que encontrará en su cuadro médico. En Clínica Juaneda Mahón encontrarás un servicio de urgencias pediátricas 24 horas y consulta diaria de pediatría con cita previa llamando al 971 35 11 15 a cargo de los doctores Carles García Roca, Máximo Gavilán Hernández, José Bustelo Ávila y Norma Pérez Cruz. En el Centro Médico Juaneda Ferrerías, consulta diaria de pediatría con cita previa llamando al 971 37 34 80 a cargo de los doctores Densi Rivas Domingo y José Bustelo Ávila. Y en la Clínica Juaneda Menorca de Ciutadella, servicio de urgencias pediátricas 24 horas y consulta diaria de pediatría con cita previa llamando al 971 48 15 00 a cargo de los doctores Antonio Portugal Ramírez, Alejandra Rodríguez Peralta y Densi Rivas Domingo. Juaneda Menorca cuida de ti. Hasta los niños lo tienen claro. ¿Y tú? Ahora tu nuevo concesionario Opel en Menorca es Iceasa Motor. Estamos justo en la entrada de Moho, porque en Opel queremos ponértelo fácil. Opel Menorca, muy cerca de ti. ¿Coneixes els viatges especials de Viatges Mahón? André Rieu a Praga, del 2 al 5 de maig. Informa't ja a qualsevol de les nostres oficines a la pàgina web viatgesmagun.com o telefonant al 971 35 17 00. En Onda Cero, Menorca en la Onda. La una y prácticamente nueve minutos. Uf, es que cómo estoy, ¿eh? ¿Te gusta Duran Duran? Me gusta, Iván. Sí, me gusta. Hungry like the wolf, hambriento como el lobo. Y para lobo hambriento tenemos aquí a Juan Romero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que lo gana todo. Nunca mejor dicho. Bueno, ahora tenemos a Juan Romero, tertuliano. Pero que lo clava todo. Juan Romero, tercera, ¿cómo fue? En parte digamos que fue bien para el Mercadal, que descansaba esta semana, más que nada por el hecho de que el Manacor, que es el que marca el descenso, no pudo puntuar, así como el Esporras sacó un punto, que es el inmediato que tiene por arriba. Pero yo creo que esta semana está el partido más importante de la temporada para el Mercadal, el sábado a las 4 de la tarde en San Martí, porque se enfrenta precisamente al Manacor, que es el que marca el descenso. Que si lo ganamos, exactamente, ¿no estaríamos salvados todavía? Bueno, salvados, ¿nos quedaremos por encima de él en la tabla? Si el Mercadal gana, que es lo que esperamos, estaría a 7 puntos del Manacor. Del Mago, pero bueno, y con un partido menos. Con un partido menos, evidentemente. Y sería una manera de estirar para abajo precisamente al que marca claro, esa línea del descenso. Poner un poquito de presión. Me llevaría a Quesada el sábado, San Martín. Así que veo un poco de fútbol, ya que por Madrid ya no lo va a ver. A ver si... Y eso solo te queda el Mercadal este año. El sábado San Martín. Claro, ¿no? A las 4. No había caído en eso. Claro, comida y luego vamos a tomar ahí el vermut. Digo, la comida me comprometió, el fútbol ya se verá. ¿Qué paga Iván? Es que Sara, cuando vas con Iván, ¿quién paga? Porque siempre dice paga, ¿quién paga cuando vas con él? Cuando nos juntamos dos catalanes no hay problema para pagar. No os peleáis. Hacemos un simpa y ahí no paga. Es un corredor. Vamos a decir, apúntalo a la cuenta de Guillermo. el que invita siempre. Paga Roberto Gómez. Dale, Juan. Señor Juan Romero. Se ha ido. No, estoy aquí. Ah, vale. Oye, que esta camisa de vos, azul marino, está bonita, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. ¿Has tenido algo importante antes de venir a la radio? Sí. Cuestiones laborales. Muy bien, muy bien. Míralo cómo se queda con Juan. Hay que saber Juan. Estar. Dime. Mourinho sí, Mourinho no, Juan. Mourinho no. Os daré mi opinión. Creo que Mourinho a lo mejor ahora de inicio vendría bien, pero volvería a acabar mal. Sí, y es un incendiario, es que lo lleva la sangre. Lo mismo. Y creo que vendría bien, ya digo, reconozco que creo que Solari ahora para 12 partidos no tendría que seguir, porque los futbolistas del Madrid necesitan algún revulsivo, aunque sea para 12 partidos. ¿Para 11? Ahora que no confía. Es que si no se van a hundir, Pero si no te juegas nada. No, sí que te juegas. Te juegas el prestigio, te juegas que jugadores que quieras vender, puedas vender, o sea, a un precio adecuado. Claro. Para la planificación del año que viene, para ver qué jugadores te pueden servir o no. Y yo creo que también para la ilusión de la grada, el público, de que vayan 80.000 personas a que vayan 40.000 o 45.000. Y que hayan pañoladas, pitadas. Es una manera de dar un empujón más los últimos partidos. Y a veces te parece que no te juegas nada, pero realmente te estás jugando el año que viene. Es mi punto de vista. Yo creo que tu punto de vista. Veo que todos los tertulianos asentís, lo de Romero, estáis todos de acuerdo. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y además, totalmente. Yo creo que desde el punto de vista, desde un vestuario, ya el Madrid, vale, semana trágica, se ha ido de las competiciones, pero ya solo lo hablábamos con Juan Romero el otro día en el campo de la Unión, amor propio. O sea, exacto. Estás cuarto, pero si puedes acabar la liga segundo, ¿me entiendes? O sea, ya por un escudo por uno mismo. Claro. Uno mismo. Pundonor. Y Juan, como profesional, ¿qué te parece que un jugador no convocado no se suba al autobús y no vaya a la charla del técnico? Sanción. Isco. Pues, sanción. Hombre, aparte claro. del régimen interno, que eso evidentemente es con dinero que se paga, lo que demuestra es que él está fuera del equipo y que antepone sus intereses. Me parece una actitud egoísta, por una parte, y que después le quita, si tiene alguna razón, delante de los compañeros la pierde toda. Totalmente. Bueno, le han abierto expediente desde el club y bueno, se supone que recibirá una sanción. Sí, la sanción es una cosa, porque todos los jugadores en un momento dado pueden incumplir una norma de régimen interno y se paga y hay paz y después gloria, ya está. Uh-huh. Pero lo otro es como yo voy por otro camino respecto a mis compañeros y eso dentro de un vestuario no suele gustar, porque todo el mundo entiende que un jugador cuando no juega está enfadado, porque eso lo acepta todo el mundo, incluso los compañeros pueden animarle y ayudarle, pero cuando ven que se tira del barco, se descuelga, dicen, oye, que aquí estamos para remar todos, en las buenas y en las malas, no solo cuando a ti te interese. Entonces, ponen la frente for sale, ¿sabes? Sí, vendido. Ya ves. Ahí demuestra un poco también la mano dura de Solari, que no creo que sea tan dura. No, pero le ponen la pegatina rápida de for sale. A mí es lo que más me estaba gustando de la parte de Solari, que llegó y dijo, Marcelo, está fuera de peso. Rico, bien, vale. Fuera de forma, tal. Hay que tomar esas decisiones. Sí, eso es. ¿Qué ha pasado? Claro. Que ese jugador lo tiene en contra, el otro lo tiene en contra, y hay un grupo del vestuario que sí que está con Solari, pero hay otro gran grupo que no. Entonces ahí hay una división en el vestuario cada vez que entrenan, que hay, bueno, rollo, que hay discusiones, hay mal rollo y no hay unión. A lo mejor, pues ya te digo, va una parte de la plantilla por un lado, los que apoyarán a Isco y a Marcelo, y habrá otra parte que va por otro lado. La autoridad la tiene que tener el entrenador de toda la vida, de Dios. Y si no tienes autoridad, ¿de aquí ficharías, Juan? Se va todo a Loris. De entrenador, ¿tú qué importarías? A mí, a mí, por ejemplo, me gusta Pochettino, es uno que me gusta. Creo que está acostumbrado en los últimos años a llevar un equipo en la Premier. Creo que Klopp del Liverpool me parece otro gran entrenador. Con carácter. Exigente, con carácter. Mucho carácter. Que sin embargo dicen que también tiene muy buen trato. Exacto. No, pero tiene buen trato con los futbolistas. Tiene buena mano izquierda, aunque su cara no lo aparente cuando lo ves dirigiendo el partido. Y a lo mejor sale alguna sorpresa, no lo sé, pero te diría a veces cuando suena Laudrup, Mitchell, Hugo Sánchez, pero me parece que no, a nivel competitivo, no llevan el nivel ni la trayectoria que están llevando los anteriores que te he dicho, como Klopp o Pochettino, que es estar al día a día trabajando con buenos jugadores, eso es lo que le garantiza a un equipo como el Madrid tener un buen entrenador. ¿A quién llevarías tú, Miguel? ¿Entrenador? A mí Pochettino me gusta mucho. ¿Y un segunda opción? Si no fuera Pochettino, opto por Mourinho. Y te voy a decir por qué Mourinho, ¿eh? Uh-huh. Porque el Madrid ha tocado fondo esta temporada. Sí. Y recuerdo cuando vino Mourinho, que el Real Madrid llevaba 8 años sin pasar de octavos en Champions. Uh-huh. 8 años son muchos. Había pasado Pellegrini, había pasado toda esta gente. Llegó Mourinho y lo puso en órbita 3 años en semifinales. Perdiendo los penaltis con Bayern Múnich, compitiendo con el Barça de Guardiola, ganando una liga con 100 puntos. O sea, Mourinho para mí es un gran profesional. Que no me guste lo que a veces, el espectáculo, el show que viene después de los partidos. Vale, pero como técnico me parece un gran técnico. Miguel, yo una pregunta ahora, que tú eres del Madrid. ¿Mm? ¿No crees que dejó la división entre el aficionado? Dentro del vestuario dejó división. Según parece, en la junta directiva hay gente que no quiere ni oír hablar de él, aunque no. Florentino quiere. Entonces ya entraría condicionado por gente que no lo quiere dentro del propio club. Y eso es el, ese es el problema que la primera vez no tuvo, ¿eh? Ya el propio capitán Sergio Ramos... Ahí no, va, no lo, que dice, lo que dice Javier. No lo quiere, o sea... A lo que dice Javier. Sí. Pero hay una cosa que tenemos que tener clara. ¿Quién quería a los jugadores a principio de año? Porque yo escuchaba hace poco que Ramos le dice a Florentino es que vaya planificación que habéis hecho. Oye, que os hemos traído a Lopetegui, que es una petición vuestra. Lopetegui vino porque el señor Ramos dice que trabaja muy bien la selección... Nacho, Carvajal, pidieron ellos a Mourinho, a Lopetegui. Pero Ramos tiene razón, tío, que te has cargado a Cristiano Ronaldo. Sí. Estoy en un relevo. Yo creo, no creo que fuera, ¿vale?, por el entrenador, ¿eh? Creo que es más por el tema de Cristiano, que sí, no ha sabido... Más el tema, vale, porque Lopetegui lo piden los jugadores. Y a mí, que pidan los jugadores o el técnico, yo no estoy de acuerdo en estas cosas. Yo creo que la cúpula del Real Madrid debe reunirse independientemente de lo que piense Ramos del entrenador. Que no te llevas bien con Mourinho. Oye, yo te estoy pagando X millones y te lo comes con patatas y yo lo pongo. Claro. ¿Y qué sustituto tiene Cristiano Ronaldo? Ahora mismo ninguno. Ninguno. Está claro que Mariano no era el sustituto. Porque no, Mariano, no, yo todavía no entiendo a Mariano, siete. Que no sabemos si se ha lesionado o no se ha lesionado. Nunca sabemos claro por qué no juega. Y bueno, por lo menos, por lo menos si se hubiera ido. Este es el mejor. ¿A ti quién te gusta, Javi, de entrenador? ¿Qué dos nombres tendrías tú para rajarías? ¿Para Madrid? Sí. Yo el retorno de Zidane. Sin ningún tipo de duda. ¿Tú crees que volvería a Zidane? Yo el mío ahora no lo puedes fichar, pero lo ficharía en verano. Mira, y creo que ahora se va no, a ir. Pero para Alegre. Planificar una nueva temporada, ¿sí? Después de lo que Zidane le ha dado al Madrid. Él fue el quien se quiso ir. Yo creo que el Madrid no quería de ninguna de las maneras que se marchase. No, yo creo que no. Yo, como retorno... Y luego, ya por carácter y entrenador, y me gusta personalmente, Klopp. Totalmente. Me parece que será un entrenador muy válido para el Madrid. No olvidemos que el año pasado... Para el Real Madrid que se vaya a Zidane fue una hecatombe. O sea, la cara de Florentino en la rueda de prensa, o sea, que dicen, ha planificado. No, es que tiene que improvisar el plan. Sí, sí, sí, Florentino. Florentino, no, su plan no era fichar a Lopetegui. No. Era que siguiera a Zidane. Cuando se le dice a este chico que se quiere ir, normal, ha ganado tres Champions, igual a esto, ¿no? Claro. Y que venga. Pero la primera apuesta era Pochettino, pero no lo pudo sacar del Tottenham. Nunca lo sabremos, pero a lo mejor, nunca lo sabremos, evidentemente, a no ser que lo digan Zidane o Florentino. Pero podría ser que a lo mejor Florentino le planteó una planificación y Zidane, cuando vio la planificación, dijo yo... Yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí corriendo. Estoy contigo, Juan. Y te voy a decir por qué. Yo creo que Zidane ya sabía que no seguía a Cristiano Ronaldo. Ya tenía el tema de la Juve, que sabía que se iba al otro lado. Igual que eso lo había dicho a Marcelo, creo que eso lo pudo decir a Zidane, nada más pues ganar la Champions, lo hizo público. Pues yo creo que Zidane vio el tema y dijo, esto van a perder, me voy. Claro, y he dejado el Madrid ahí arriba. Es así, sí. Bueno. Si te parece, yo voy por la... Sí, por el seguimos tema con la, lo tuyo, que de la regional, y después vale. Seguimos hablando del tema de Primera División. Bien. Vamos por los resultados de esta semana. Sporting de Mahón 3, Sami 0. Alayor 3, Peña Ciudadela 0. Unión Deportiva Mahón 3, San Luis 1. Midjor 0, Ferrerías 5 y Atlético Ciudadela descansó. Una pregunta, ¿sí? Perdona. ¿Qué resulta la Unión? Unión Deportiva Mahón 3, San Luis 1. Vale, Juan Romero, coge el WhatsApp, por favor. Voy. Vale, un WhatsApp de Guillermo García. El sábado a las 11:18. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, me lo sé de memoria. Bueno, dime lo que pone. Me lo sé de memoria. Dime qué pone. Que ganaríamos 3-1 y que Javi La Cueva marcaría la segunda parte. Bueno, pues se cumplió. Las cañas luego, ¿eh? Sí. Vale, vale. La una que me sale bien. Hostia, de verdad. Te equivocaste porque también me marcó. Sí, ya la primera. Marcaste dos. Apuesta inválida. No vale. Bueno, las cañas tú. Bueno, sigue, Juan. No, y la verdad, ya que lo has comentado, y ya está aquí Javi, el protagonista, la verdad, bueno, que hizo dos goles de grandísimo nivel. Bueno, Javi, cuéntanos tu experiencia en el partido, cómo lo viste, qué tal. Pues, bueno, a ver, principalmente contento por la victoria. Es una semana más, una jornada menos y seguimos con el mismo cojín de puntos, que es muy importante ya habiendo descansado. Y el otro día, pues, bueno, acostumbrados a ver a una Unión igual más intensa, fue un partido un poco que no esperábamos igual el San Luis. Salió bien, salió intenso, salió a intentar hacernos daño, aunque no lo consiguió, pero porque, con todo el respeto, pues no nos generó mucho. Mm. Pero bueno, al fin y al cabo, si algo tenemos en la Unión es plantilla, no equipo, sino plantilla, y cualquiera te puede desatascar un partido. En este caso me salió a mí, pues mira, metí un En el 40 metió un gol de lejos, así que vi el portero adelantado, que ya en tres o cuatro Le pegaste un pepinazo fuerte. Me salió y me cortó los balones y digo, este tío juega adelantado y efectivamente el primer balón que cayó, que eran 25 metros igual, pues le pegué por arriba y... Muy bien. Y luego la segunda, pues salimos intensos, metimos, conseguimos meter y luego pues se les dio un penalti, pero bien, un partido... Correcto y contento por la victoria, la verdad. Muy bien. Damos la clasificación. Venga. En primer lugar, la Unión Deportiva Mahón con 26 puntos. Segundo, el Alayor con 22. Y tercero, el Sporting de Mahón con 20 puntos. Y de momento, Sporting y Alayor aún no les ha tocado descansar. Muy bien. La jornada de la semana que viene, Sam y Midjor el domingo a las 4 y cuarto. Peña Ciudadela, Unión Deportiva Mahón, sábado a las 4 y media. San Luis Ciudadela el sábado a las 6 de la tarde. Y Ferrerías Alayor el domingo a las 5 de la tarde, descansando el Sporting de Mahón precisamente esta jornada. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Juan. Miguel Quesada, Liga, no tenemos aquí a Pau Puig, te pasamos el reloj junto con la Cueva, haréis un poquito los dos. Partidazo del Real Madrid, 4-1, otra señal 14, 1-4. Ya ponen los morritos, míralo, ponen los morritos. Me gustó más el partido de Barcelona y Coutinho. Ah, ¿sí? Sí, Coutinho fue ovacionado en el campo del Barcelona. Estamos deprimidos, mira la cara de Toni, de Rubio, cómo está. Bueno, vamos a la jornada 27. Venga, vamos. Que empezó el viernes con un Atlético Bilbao Español, con empate a 1. El sábado, Alavés Eibar 1-1. Atlético Madrid Leganés, otra victoria Atlético Madrid por 1-0 de penalti y un poco polémico. Un poco rácana la victoria. Barcelona, Rayo Vallecano, 3-1. Victoria del FC Barcelona. Javi, ¿cómo la viste un poquito? Perdónala. La victoria del Barcelona al Rayo Vallecano. No sé si pudiste seguir un poquito el encuentro. He visto el resumen. El Barça está haciendo un fútbol práctico. Exacto. Es que se reduce a eso, porque para mí Suárez no se va ni de... Ni del arco iris. Messi, yo creo que está viendo, a ver si llegamos a la final de la Champions. Yo creo que se está reservando. Sí, está viendo que la Liga Latino ya a tiro y está haciendo un poquito el. Pero bueno, el Barça es un Barça efectivo y sin más. No, tampoco chino, nada chano, que destacar. Vamos haciendo el chino, chaval. El sábado seguimos con el Getafe 2, Huesca 1. Getafe, equipo de Champions ahora mismo, con 5 Getafe. Puntos de colchón sobre el Alavés, que va quinto. Tanto y el Getafe Sevilla. Como Alavés, hay que... O sea, vaya temporada de Getafe y Alavés. Muy bien, el Pitu Abelardo y Bordalás, un hombre que siempre me dice Iván Martín que no le acaba de convencer, que prefiere a Setién, me dice. Y Bordalás está aquí. Pero bueno, gozando. Pues es que yo prefiero a Setién, sí. Me gusta más el fútbol que hace el Betis. A ver, el fútbol sí, nos el puede Betis gustar tiene... más, pero no le quitemos mérito a Bordalás con el presupuesto que tiene y la plantilla que tiene. Escúchame, que Bordalás, todo lo que tú quieres, pero a mí me gusta más el fútbol del Betis. Y eso que Bordalás se quejaba mucho del VAR hace un tiempo, que eran unos condenados a que el Getafe... Y míralo, ¿dónde está? Cabe destacar también, Iván, que a ti te gusta mucho la temporada de Mat, a su primer año en Primera División, sí, brutal, en el Getafe... 11 goles, yo vaya. El año pasado jugaba muy bien. Pero bueno, que ¿cuántos años tiene este chaval? ¿Cuántos años tiene? Pues es joven, no te sé decir la edad que tiene, pero ya te digo, su 20, primer año. 20 o 21 años debe tener. O sea, este chico, un Sevilla, un Valencia, ya deben estar con el punto de mira. Y el Valladolid, imagínate cómo deben estar. Porque estaba en el Valladolid y no veas tú. Sí. Sí. Bueno, seguimos con el domingo, que empezó con una victoria del Real Betis en campo del Celta de Vigo, que el Celta... Pues se hunde un poquito más después de la victoria del Villarreal, que me decía Javier. Sí, la verdad es que sí, que el Villarreal sale del pozo después de muchas jornadas, le dio aire. Ganando en campo del Levante, sí, 0-2. Sí, y sobre el Betis, que decías, que el Betis ya está a un punto de Europa League, que está ahí... Bueno, el Betis está ahí, que quedan 10 jornadas, que puede incluso, yéndole muy bien, meterse en Champions. A lo mejor Valencia también sigue reaccionando, acercándose a los puestos de Champions, con el Girona, que va flirteando con el descenso, uh-huh. Ojo. El Sevilla resurgió con una manita sobre la Real Sociedad, 5-2. Una Real Sociedad que está ahí en tierra de nadie. Y un Ben Yedder explosivo, hat-trick. Ben Yedder, uno de los jugadores que yo creo que no se le tiene valorado con la calidad que tiene, ¿no? Porque es un jugador que podría estar a lo mejor un peldañito un poquito más arriba, ¿eh? A mí me gusta mucho ese jugador, pero sí es cierto que este año ficharon a Andrés Silva, que para mí es un tío con una clase brutal. Lo que pasa es que Andrés Silva yo creo que es más media punta que punta, y Ben Yedder es un 9 puro y las que tiene las mete. Espectacular, a mí me encanta ese jugador. Y bueno, la jornada se cerró con un Real Valladolid 1, Real Madrid 4. un marcador engañoso, no, lo siguiente, yo soy del Madrid, vi el partido entero y los primeros 20 minutos te creías que nos caían 4-0. Suerte del VAR, que hizo su trabajo bien hecho, porque los dos los dos goles del Valladolid son fuera de juego. O sea, si el VAR se han puesto para algo, es para eso. Sí que a todo esto, a mí me parece que la primera parte del Madrid fue... fue penosa. Horrenda. Y bueno, ¿y cómo tiró el penalti el Valladolid? Aún con el VAR, el público gritaba, la primera parte, así gana el Madrid. Pero esto lo vamos a escuchar. Con el VAR. Esto lo vamos a escuchar siempre. Y era fuera de juego. Y con el VAR. Eran claros fueras de juego, sí. Por el tema del lo que pasa es que luego el Madrid tiró de pegada, evidentemente. Sí, pero es lo único que le quedó. Sí. Se lamió las heridas, ¿eh? Y bueno, en la semana anterior escuchamos a Modric diciendo que bueno, que había jugadores que tenían que haber dado un paso al frente y no lo han dado. Y seguimos igual. Asensio no aportó nada, siempre se queja de que no lo ponen o lo dicen escondido. Que no juega. Y por la otra banda, pues bueno, apostó más por un centro del campo un poquito más fuerte con Ceballos, que estuviera con Casemiro, Modric, Kroos. Pero el único que mete un gol ahí de cuando en cuando es Benzema. Que Benzema sí que ha dado un paso al frente este año, que lleva 22 tantos. Sí. Yo no acabo de entender el tema de haber por Ceballos, por ejemplo. Me parece un jugador súper válido. Brahim se ha fichado y que no ha tocado el campo más que 15 minutos. Yo creo que Solari, viendo cómo se atascaba el Madrid, tendría que haber dado un poquito de aire fresco, algo nuevo. A Isco le dio la oportunidad el otro día, pero joder, dale algo más. Dale algo más, pero bueno. Estamos de acuerdo que si tú tienes un 11 tipo y luego tu segunda unidad son 4 o 5 jugadores, cuando te vengan 3 partidos seguidos difíciles, como le vino al Real Madrid, pues si tienes una segunda unidad de 4 o 5 enchufados, pues se va a notar. Y eso es lo que no ha tenido, lo que no ha sabido hacer bien Solari. Que es... Y bueno, la clasificación, Javier Lacueva, ¿cómo lo tenemos? Pues Barcelona líder, vamos a aplaudir. Atlético de Madrid es el segundo clasificado. Real Madrid el tercero, Getafe puestos de Champions, brutal, cuarto, y a la vez quinto con Sevilla y Valencia en puestos de Europa League. ¿Los descensos? Y los descensos, pues Villarreal, que ya decíamos que había salido del pozo después de muchas jornadas, un Celta deprimente para mí, porque bueno, teniendo jugadores de nivel, pues ahí está. Y Rayo Vallecano y Huesca, que están ahí en puestos de descenso y bueno. ¿Qué diferencia lleva el Barça con el perseguidor? ¿Cuántos son? Siete pues puntitos. Son siete, siete, ¿no? Siete puntitos con Atlético Madrid. Tiene una visita complicada, ¿eh? Esta semana va al Villamarín después de jugar con el Lyon. Ojo, que el Villamarín siempre, el Barcelona, sufre. Se le atasca un poquito. Bueno, menos un gol que no se le dio, que entró tres palmos el balón, que aún no estaba al VAR. Es verdad, cierto, muy cierto, sí, sí, sí, me acuerdo de esa, de esa discusión de Suárez, con Iván. Y bueno, y el Celta de Vigo, que dice, tiene un pie mirando a segunda, pero es que esta semana va al Bernabéu. Claro, tiene un partido asequible el Celta. Al Bernabéu es asequible, son tres puntos para Celta. Mira, el Girona le vino bien. Por eso que... Entonces, bueno, veremos si es asequible. Bueno, señor Toni Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si te acercas al micro, lo clavamos. ¿Todo bien, Toni? Sí. Bueno, yo creo que tienes un amigo, ¿no? Que es un árbitro que está en primera división. Tengo muchos amigos. Bueno, pero el amigo que vas a llamar. Sí, le llamamos el otro día, nos quedamos con él. Y bueno, creo que lo tenemos en línea. Teléfono. Guillermo Cuadra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, sí señor. Primero todo, amigo de Toni Andreu, sí señor. Eso sabía yo, eso tenía yo entendido. No está feo. Eso es lo principal, luego el resto de cosas son accesorias. No secundarias. ¿Pero te ha invitado a la isla o no? Bueno, ya me invito yo cada verano, no tengo problema. Si viene solo, sin que le inviten. Yo vengo todos los veranos de vacaciones. A ver, Guillermo... árbitro de primera división, temporada 2012-13, haces el primer programa Talentos y Mentores de ascenso de tercera división a segunda B y asciendes como número uno de España. Dos temporadas en segunda B, tres temporadas en segunda A y al final llegamos arriba al Castillo, llegamos a primera división. Ahora solo falta poner la bandera, ¿qué digo yo? a ver, cuéntame algo de esto, a ver, cuenta un poco. Así es, lo has resumido muy bien, la trayectoria desde que ingreso en el Comité Balear de Árbitros. Yo fui nacido en Madrid, pero adoptado por Baleares, y de verdad que hace 7 años, en tercera división, pues conseguir el ascenso en el programa de talentos y mentores, primer año, algo bastante complicado en el que están todos los chicos que están desde aquel momento intentando ascender de categoría, como tenéis ahora mismo allí a Nil. Nil Cubas, creo que si le llamamos la semana pasada. Sí. Porque del primer programa, el único que está en primera división es tú y Javier Alberola, ¿no? Sí, Javier Alberola. Luego en segunda división también hay algunos, Saúl y esta gente, ¿no? Pero si ya está en segunda. En segunda está Saúl, yo creo que Isidro también hizo el programa. Oliver también, sí, en segunda sí que hay ahí también. Bueno, pues. Porque vosotros, Tony y Guillermo, llegasteis a coincidir aquí en algún año, en alguna temporada, ¿no? ¿No habéis coincidido? Sí, estaba en tercera división. Ah, en tercera, vale. Yo estaba en tercera división y Tony, pues era. Era lo que soy, más o menos. Una leyenda. ¿Quién la temporada va a ser? ¿Qué temporada? Tú a Javi la Cueva creo que lo has pitado, creo. Sí, en el Mercadal, ¿no? El Mercadal, sí. Sí, yo creo que... el que te insultaba. No. Javi siempre ha sido muy educado en los campos. Muy respetuoso. Javi muy respetuoso. O sea, en seis años hemos pasado de San Martín al Bernabéu. Que el Mercadal no llevaba los nombres en la camiseta, atrás. Sí, señor. Sí. Javi. Sí, señor. Con los nombres. Sí, Gerard Rodríguez de entrenador. Y me acuerdo que llevaba, y me acuerdo de la Cueva haberlo visto. O sea, sí. Pero me acuerdo de tenerlo. No sé exactamente el número, pero recuerdo el que 9, el nombre puesto. Oye, ¿contigo el Mercadal ganaba? O ahora es curiosidad, ¿eh? ¿Me han engañado a mí, Javi? No sé, algún supuesto que sí. Seguramente que sí. No me recuerdo, porque uno dice que España y un mayor, en mayor, Javi, no sé si... Sí, joder, pero es que eso eran temporadas de sufrimiento. Sí, ¿no? Sí, esas eran las temporadas de vamos a mantenernos y si en marzo estamos salvados, bien. En las categorías de ahí de tercera división es sufrimiento todos los años, ¿no? Sí. Joder, madre mía. Sí. Dale, bueno, Guille, a ver, háblanos un poco del tema del VAR, porque el tema del VAR es lo que la gente tiene más complicado de todo, que la gente se piensa que el VAR es como el VAR de su casa, que porque ahora me conviene sí, porque ahora no me conviene no, y porque el árbitro no va a verlo, y porque sí va, y porque no sé qué. A ver, explícanoslo. Yo creo que antes era más desconocido para tanto el aficionado general como, por supuesto, para vosotros que sois profesionales y os dedicáis a esto. Yo creo que todos los que estáis allí en el estudio... ya tenéis bastantes nociones más claras de lo que es el VAR. Es una herramienta, yo creo que sí, ¿no? Si hiciéramos una lectura de principio de temporada ahora, a principio era todo nuevo, habíamos visto, teníamos la experiencia del Mundial, tampoco no muy clara la experiencia, pero a principio de temporada costó entender y ahora, pues oye, pues yo creo que en el proceso de desarrollo de la herramienta, yo creo que ya todos podéis, digo podéis, porque aunque yo también soy agente implicado, quizás sea más protagonista, yo creo que todos podéis explicar un poco y entender lo que es el VAR, pero técnicamente es una herramienta que lo que está es al servicio del árbitro y del arbitraje y del fútbol para intentar evitar que se produzcan errores claros y manifiestos. Luego está el lugar de la interpretación, pero bueno, eso lo vemos lo que acabáis de explicar. Cuando es un equipo que te interesa o te cae bien o que te gusta, pues lo ves de una manera, cuando es otro lo ves de otra manera, y si el partido... es un partido de la liga de yo que sé qué país, ver la actuación del VAR y dice, ah, claro, lo ha hecho bien, porque no está implícito el sentimiento que muchas veces hay por y la pasión por un equipo. Pero yo creo que todo el mundo ha entendido que el VAR interviene en casos de errores claros y manifiestos, y todo el mundo tenemos claro lo que es, yo creo, más o menos, ¿no? Hola, Guillermo, buenos días. Mira, soy Miguel Quesada, te quería hacer una pregunta. Ya sabemos un poquito cómo funciona el VAR después de una primera vuelta en la liga. Ya sabemos que solo entra en acciones muy claras que no ha visto el colegiado y que interpreta un poquito las que decide el colegiado, son interpretables. Un poquito más o menos ahí, si el árbitro ha decidido algo y hay, por ejemplo, un contacto en ese penalti, si el colegiado cree que eso es suficiente, el VAR no entra. Aunque nosotros desde la tele veamos que sí es insuficiente. Entonces mi pregunta es, ¿no crees que una vez implantado el VAR, el protocolo se tendría que volver a adaptar a lo que decir, bueno, lo hemos probado, vemos que todavía da error y muchas discusiones, podemos cambiar un poquito el protocolo? Porque claro, estamos viendo penalti que el árbitro interpreta que hay contacto y que tú luego ves repetido en tu casa y dices, pero sí, le toca, le pone la mano en el hombro. Y claro, el VAR no entra porque es interpretable, la última palabra la tiene el árbitro y dicen penalti. Por ejemplo, el penalti que vimos en Valladolid sobre Piqué, una manita en el hombro, o el penalti que vimos este fin de semana Correa con el Atlético de Madrid. O sea, sí que es verdad que el árbitro, como juez, tiene la última palabra, pero creo que un poquito, si la tele puede ayudar al árbitro, esas acciones el árbitro, aunque las decida y el VAR no entre, sí que tendrían que decirle, por favor, míratela en la pantalla. No va el árbitro español a ver la pantalla casi. Y en el Mundial sí que veíamos como el árbitro se ayudaba mucho esa televisión. Ahora no, ahora se queda esperando 3-4 minutos, esperando el pinganillo, cuando le cuesta nada hacer 50 metros e irte a ver la pantalla. Oye, nos tienen esperando al aficionado 4-5 minutos por el pinganillo cuando a ti te cuesta un minuto ir a ver esa televisión. A eso me refiero, ese cambio de protocolo de la actuación del árbitro. Bueno, primero de todo te saludo, Miguel, buenos días. Has hablado de que el VAR, que dices como que hay errores en el VAR. Yo no, en errores no los consideraría. Luego has dicho que errores y discusiones. Errores como tales no existen, discusiones sobre una jugada puede ser que haya, porque es una interpretación completamente subjetiva la que tú puedas hacer y la que pueda hacer yo, la que pueda hacer Tony, la que pueda hacer Javi, que están allí contigo. Uh-huh. Entonces, y dices, ¿por qué hay veces que vais y veces que no vais? Pues por eso lo has explicado perfectamente. Obviamente no te voy a hablar de jugadas específicas, porque no sería ni justo ni lógico hablar de jugadas específicas, pero el sentido y el orden del VAR, la filosofía es cuando hay algo que no se puede soportar, cuando tú lo ves por televisión, la decisión que ha tomado el árbitro, o que a lo mejor el árbitro en el campo hay veces que no ha visto algo. Yo el otro día en una jugada le dije, pues yo veo un choque pero no veo nada más, resulta que aparte del choque había habido un pisotón. Pues entonces tú explicas al del VAR lo que has visto, cuando lo que le explicas no coincide con lo que se ve en la televisión, es cuando hay una intervención, se va a la pantalla, se certifica, y una vez que se va a la pantalla se puede tomar la decisión de modificar la decisión inicial o no. Dices que en España, ves, es justo lo que hablaba al principio. Dices, en España no se va a ver la pantalla. En España se va a ver la pantalla exactamente igual en los mismos casos, porque el protocolo y las normas son las mismas. Sería como decir que en España utilizamos tarjetas rojas amarillas y en otro sitio se utilizan tarjetas rojas amarillas y verdes. No, se utilizan también las tarjetas rojas y amarillas. El protocolo es exactamente el mismo. Hay en esta temporada, si te hablo, igual me confundo, más o menos dos acciones arriba y abajo, ¿eh? Creo que ha habido 78 intervenciones del VAR, que es decir, han corregido errores claros y evidentes, de las cuales más de la mitad se ha ido a la pantalla, y las que no se ha ido es porque el protocolo no exige uh-huh. que vayas a verlas, porque son cosas objetivas. Es decir, si ha habido una jugada que ha botado el balón dentro y lo ha visto, eso no es una cosa que yo vaya a ver y tenga que interpretar, uy, ¿ha botado dentro o no? No, si ya hemos visto todos que ha botado dentro, te avisan, oye, perdona, que el balón ha botado dentro. Perfecto, pues gol, no hace falta ir a la pantalla. Uh-huh. Es verdad que luego hay otras acciones en las que el árbitro está en comunicación con el árbitro de VAR y le explica, le dice, yo he visto esta jugada, que se están hablando, oye, lo de la jugada, lo que me explica se parece a lo que adquiere una interpretación. Sí, la puede tener, por lo cual es un error claro y evidente, no, por eso no tiene que, o sí, a lo mejor, pues es un error claro y evidente, porque a lo mejor yo le digo, le ha dado en el pecho y resulta que ha dado en el brazo. Oye, ¿qué has visto abajo? Yo veo que la para con el pecho. Entonces él la mira en la televisión y dice, o pues vente a verla. Claro, porque ahí tienes que ver tú, certificar que realmente la ha dado con el brazo. Uh-huh. Entonces, sí que el protocolo es exactamente igual. Mundial, Champions, España, Italia. Y está feo que lo diga yo, que soy uno de los protagonistas implicados en el negocio, pero somos ejemplo a nivel mundial de la aplicación del VAR. Lo que pasa es que generalmente somos muy de valorar lo que hay en otros sitios y no lo valorar lo que Guillermo, hay. ¿Qué tal? Soy Guillermo García, tocayo. Dices un ejemplo, dices la Liga Española, ¿quieres decir? Sí, no, la Liga Española y los árbitros que lo componemos. Pues oye, ¿qué nivel? A nivel europeo lo estáis viendo, ¿eh? Somos el país que más árbitros tiene internacionales, y en los que nos están pidiendo en otros sitios que vayamos a ayudarles en la implantación y en el desarrollo del VAR. Antes hablabais de eso, de que creo que ha sido Miguel que decía que había discusiones, obviamente, y dices, el protocolo se tiene que mejorar, obviamente, como en cualquier empresa. Uh-huh. Yo creo que en Onda Cero allí vosotros hacéis lo mismo, ¿no? Cada vez intentáis ver de qué forma sois más eficientes, sois más podéis conseguir un desarrollo mejor para vuestra empresa y el trabajo que hacéis. Pero eso es algo en lo que el comité técnico trabaja, pero pensad que siempre eso viene desde arriba, de International Board, que no es una decisión que nosotros digamos, venga, pues ahora cambiamos. No, esto tiene todo un requisito, que son las reglas de juego, que las marca International Board, y el protocolo del VAR viene auspiciado por ellos. Pero ya os digo que somos agente activo y casi muy protagonistas el arbitraje español a nivel internacional en cuanto a la implementación y el desarrollo del protocolo. Guillermo, si yo en ese sentido felicito el nivel de arbitraje a nivel español, que es exagerado. Simplemente que te decía que si el VAR se ha implantado este año en España y hay un protocolo que se ha puesto, seguramente con los años ese protocolo se puede mejorar y adaptar al fútbol un poquito mejor. Y te pongo solo un ejemplo, perdona. Que tú no vas a entrar en ejemplos porque son compañeros tuyos y no tienes por qué entrar. Pero, por ejemplo, yo soy aficionado al Real Madrid. Y el otro día vemos un claro no penalti sobre Casemiro. Sí que hay un contacto y el VAR no entra porque interpreta que hay un contacto. Pero si podemos ver la imagen, todos los aficionados en el campo, en el campo en la tele, y la gente de Levante sabe mal que pierda ese partido 2-1 con un penalti Casemiro que no es. Eso es mejorar el VAR, a eso me refería. Que si ese árbitro puede ir a la pantalla y decir, oye, que pita penalti, pero estoy viendo las imágenes y está en contacto con el VAR y decir, oye, que voy a rectificar, que el penalti que he pitado sí hay contacto, pero me parece totalmente insuficiente. A eso voy, mejorar el VAR, eso sería mejorar el VAR. Ese penalti... Eres Miguel, ¿verdad? Sí. Sí, pero eso, que no se te reconocía ahora. Sí, es que independientemente de que hables una jugada puntual o no, sí, que el protocolo y el desarrollo del VAR es algo que está vivo y que llamémoslo mejorar, llamémoslo adaptar, llamémoslo modificar, pues oye, pues es algo que se va a ir haciendo y se está haciendo, es decir, pero como yo me imagino como cualquier herramienta nueva que se utiliza, ¿no? Todo dice, pues mira, pues en este ámbito lo estamos utilizando muy bien, pero en este ámbito tenemos este margen de mejora y en este ámbito, sin embargo, quizás no deberíamos utilizarlo en este momento, pues sí, es que lleváis razón, lleváis toda la razón. Pues, obviamente, pero bueno, yo entiendo que como profesionales que sois de la comunicación y de la divulgación, o sea, yo lo doy por hecho, que vosotros entendéis que esto está sobre la mesa y que obviamente se trabaja sobre ello, pero igual que trabajamos sobre los penaltis independientemente del VAR, es decir, nosotros nos reunimos aquí, no sé si sabéis que antes nosotros, bueno, ya lo cuento, ya hacemos un poquito de divulgación también de la figura arbitral. Nosotros el año pasado pues hacíamos 4 reuniones que nos juntábamos cada 3 meses, veníamos aquí, nos dábamos unas directrices y oye, pues cada uno para su casa, yo para Palma, el otro para La Coruña y el otro para Murcia. Ahora este año lo que se está implementando, estamos teniendo reuniones mensuales, es decir, ya no hay un gap entre reunión y reunión para que ya no hablo, que hablamos de VAR y hablemos de muchas más cosas. Oye, el tema de, pues yo no sé, qué cosas afectan a los árbitros, las protestas, las manos, el tal. Entonces, esa es otra línea que yo creo que también el mundo del fútbol y vosotros y los periodistas también valoran, ese trabajo se está viendo reflejado y aparte también estamos... De parte del comité se está viendo mucho y se está explicando a los periodistas. Yo no sé si vosotros en concreto habéis podido ir a alguna charla de que no son solo de VAR, es decir, que el arbitraje es mucho más. Entonces, no, nosotros aquí ya somos totalmente amateurs, o sea, somos 4 amigos que hablamos de fútbol. Bueno, esta temporada, Tony Andreu, tú viniste para explicar el VAR. Yo os expliqué el... Pedro Bermúdez también vino. Pues más o menos una noción. Sí, no, pero claro, queríamos oírlo de voz de un protagonista del tema. O sea... Claro, sabéis que en la federación, el comité de árbitros... organiza cada X tiempo. Yo creo que este año deben de llevar como 5 ruedas de prensa / formaciones con periodistas, porque os consideramos parte de espectáculo y para nosotros sois fundamentales. Es decir, si vosotros no sabéis o no entendéis por qué hacemos las cosas, ¿cómo vais a explicar? Evidentemente. Oye, Guillermo, yo me ofrezco que me invitéis para ir un día a una sala del VAR a ver qué pasa ahí dentro, porque tengo mucha curiosidad. Oye, ¿vosotros habláis ahí dentro? Oye, ¿cómo ha ido el fin de semana? Tal, ¿o no? ¿O estáis única y exclusivamente centrados en el partido? No, ahí no. Si estuvieras dentro, ya te digo yo que no tendría lugar a preguntar por el fin de semana. Porque piensa que estás allí con 1000 ojos diciendo que no se escape nada, que certificar todo. Mira, nosotros ayer, por ejemplo, el partido que tuvimos tuvo 7 goles. un gol no gol, un penalti, o sea, el árbitro estuvo en no necesitó de nuestra ayuda, pero claro, piensa, revisar siete goles, revisar un penalti, revisar una situación de gol no gol, pues hombre, para preguntarle que dónde va a ir de vacaciones al compañero de al lado, no me da mucho tiempo. Y encima para que luego en el partido de las 9, la primera imagen del VAR pinche la sala vacía. Es verdad, ¿dónde estaba? Eso lo entendéis, yo me imagino. Pero claro, se equivocaron de sala, digo yo. Claro, se ha hecho como broma, se ha hecho así, ¿no? Porque a mí aquí en España otra cosa no, pero… De broma, vamos sobrado. La broma nos gusta mucho. Obviamente, se pinchan, tenemos en el VOR, que es el Video Operation Room, tenemos 9 salas. Entonces se pinchó donde no estaban, obviamente. Pero claro, yo de hecho, yo estaba allí personalmente, yo estaba en otra sala, y vi en la televisión que habían pinchado la imagen, digo, bueno, esto es como somos así, seguro que van a hacer cachondeo. Bueno, Guille, muchas gracias. Dime. Por todo. Pues nada, gracias a vosotros por llamarme. A ver si te vemos pronto un martes o un miércoles a las 9 de la noche por la tele. Estaría bien, ¿eh? Todo yo bien. Lo digo, no, solo digo eso. Estaría bien. Como no te gusta que te lo diga. ¿Cómo se nota que es amigo mío? Te deja bien. O sea, yo lo que no entiendo, lo que puedo entender todavía con lo feo que eres, que haya llegado a primera división. Esto es lo que puedo entender. Eso como es. Don Andrés, luego te hago una foto, ¿eh? Luego a ti te hago una foto. Para que te veas lo guapo que eres. Oye, crack, nos vemos. Señores, pues, muchas gracias. Un saludo a todos y gracias por invitarme. Y nada, a vuestra disposición. Gracias. Gracias. Gracias, Guillermo. Un saludo. Bueno, don Andrés, muchas gracias por habernos facilitado el contacto de Guillermo Cuadra, árbitro de primera división. Nada, y bueno, pues si queréis un día traemos un asistente, que también lo podemos traer, ¿no? Pues me parece bien, cuando tú quieras lo podemos traer. A currar, Tony. Gracias. Venga, que ya es tarde. Hasta luego. Tony Rubio, ponte por ahí porque llegó el momento. La semana pasada no nos acabó de tiempo. Deportes de contacto. Vamos a llamar a un grande, grandísimo del kickboxing. Sí, pero antes quiero dar la felicitación a Ignacio Capella. ¿Sí? Por la gran pelea que hizo en el Combate Américas. Bueno, se cargó a su rival en el minuto 2.45. Exacto, en el minuto 2.45. Le enganchó bien con un buen croche de izquierda, tiene unas manos terribles este chaval. Y nada, lo enganchó bien y bueno, pues vencedor España gracias a Ignacio Capella. Capella está bien, ¿eh? Lo tuvimos por aquí de invitado. Sí, Ayala cuando vuelva, ahora volverá, está en Mallorca, pero bueno, volverá. Viene a ver mi pelea el día 26. Y ahí ya. ¿En Mallorca? Sí, organizaré algo con él. ¿Veniros los dos el lunes siguiente? ¿Veniros a la radio? Sí, hablaré con él a ver si se puede venir y así hablamos un poco, hombre, que es el representante en España y de Menorca en el Combate Américas. Y lo ganó, bueno, hizo un peleón. Lo mandó a la luna. Bueno, y ahora rápido. Tenemos al teléfono Juan García, Juanito García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás, brother? ¿Qué me cuentas, Tony? Aquí estamos, Tete. Pues bien. Nada, el currículum tuyo es que es súper extenso y es que te lo ha ganado todo, Juan. ¿Cómo te presento? Bueno, yo le hago un presento. Espérate, que una te va a presentar rápido. Guillermo, que es que yo es que tienes Juan, un currículum, venga. Juan García Campos, apodado Juanito, a 14.75, el Palma de Mallorca. Kickboxing, pues ha sido campeón del mundo de semipesados, campeón de España, campeón de Europa, ha vuelto a ser campeón del mundo en 2006 con los títulos unificación de los títulos de kickboxing. Bueno, Juanito, ¿no te ha faltado nada por ganar en tu carrera? No, yo para mí es un referente en los deportes de contacto, tanto como yo, como todos los luchadores de la vieja escuela. O sea, Juanito García para nosotros es un grande, ya no como luchador, ya como la gran persona que es, pero bueno, es que lo ha ganado todo, para mí. ¿Cómo? Bueno, Juan, ahora que tenemos estos minutillos, me gustaría estuvimos hablando el otro día, ¿no?, del tema del señor Kulczak, que lo están acosando, o sea, estoy viendo vídeos y cosas que se están pasando un huevo con este hombre y con lo que están haciendo con vosotros en el Megasport, o sea, no entiendo nada, ¿qué está pasando ahí? Explícanos un poco tú, Juan, porque es que yo me estoy quedando un poco alucinado, están haciéndole un ataque y derribo a tanto a vosotros como al deporte de contacto allí con el Megasport, explícame. Pues Tony, esto es una injusticia que se le está haciendo al señor Bartolomé Kulczak, sí, a sus empresas y a todos los trabajadores, ¿me entiendes? Llevamos 2 años y pico luchando ahí, pero bueno, ahí se está viendo con los vídeos que se están publicando. Sí, sí, sí, no, lo que me mandaste, aparte lo he visto por YouTube, aparte de lo que tú me has enviado, he estado un poco indagando, también estuve... Esto es como, te voy a hacer un pequeño ejemplo, esto es como, si yo soy el dueño de la Coca-Cola... Y como yo soy el dueño de la Coca-Cola, tengo a algunos trabajadores, que no son ni directivos ni son nada, son cuatro trabajadores que hacen alguna gamberradilla y por celos, los otros ya dicen que es el señor Bartolomé. Claro, ponen el nombre de este señor en vano, todos por tema de dinero y de cosas, que no lo entiendo. Cuando no, este señor no, lo que está ayudando... Explícalo tú mejor, Juan, que yo al igual me estoy explicando mal. Aquí con este señor se ha querido montar la mafia siciliana. Sí, hay un rollo raro. Los corruptos son esta gente que está impartiendo la ley, tanto el fiscal, te puedo decir, como el fiscal, el juez, el grupo de banqueo de la Policía Nacional y cuatro o cinco testigos protegidos que son de cómic. Sí, ya, ya, no, ya lo he visto. Tenéis ahí una madame de un club, a no sé quién más, a un camellito de estos de poca monta. Pero la verdad es que lo han sacado de cómic. Yo no sé qué verificación de la palabra de esas personas. Es que yo tampoco lo entiendo. Es que yo estoy viendo así un poco el juicio por encima y ese juicio es que yo no entiendo aún el porqué. Bueno, Juanito, tú actualmente, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Tienes un gimnasio? ¿Estás de entrenador? Sí, mira, yo te voy a explicar. Yo soy coordinador de aquí del gimnasio Club Megasport. Tenemos un área de coordinación de todos los deportes de contacto y lucha, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hoy por hoy el gimnasio está cerrado. Estamos esperando una pequeña licencia que nos queda ya para recibir y empezar con la obra mayor y empezaremos y abriremos un nuevo gimnasio Megasport que son de 20.000 metros cuadrados. ¡Uf! ¿Sabes? Sí, ¡madre mía! Me vas a dar trabajo ahí, ¿no, Juanito? ¿Perdón? Me vas a dar trabajo ahí, ¿no, Juanito? Te vienes para acá, Tony. Claro. Buena referente en el mundo del kickboxing también. Aquí no te iba a faltar de nada. Ya lo sé, hermanito. Sí. Y nada, y me dedico, y bueno, aparte, pues bueno, tengo una buena relación, pues yo qué sé, puede decir con el director, y aparte, por mis funciones, por mi trabajo, pues han decidido de que siga trabajando en mi club, ¿me entiendes? Y la parte, pues tenemos nuestro departamento de oficina, ya que es un gimnasio tan grande, y lo que es el tema de oficina, pues seguimos trabajando, y yo tengo, bueno, pues gracias a Dios trabajo todo el año. Sí, muy bien, pues eso es bueno, son buenos. Sí. Y bueno, pues a la espera de que se nos entregue esta pequeña licencia que nos falta y empezar otra vez a levantar, como bueno, llevamos 3 años en un nuevo departamento que era Deportes de Contacto y Lucha, que en 3 años lo levantamos para arriba, fue conocido mundialmente, hemos hecho una masterclass, que han venido los mejores peleadores del mundo, boxeo, sí, lo sé. Y la verdad que pegó el boom esto para arriba, mira, pasó esta putada en el sentido de que esta gente se metió con la empresa, se metió de la noche a la mañana, no cerraron sin explicaciones ninguna, y ahí que Cordi y el ayuntamiento nos han dado por culo y nos están jodiendo bastante, porque esta licencia no la podían haber dado ya hace tiempo y la tienen ahí retenida. Esto es injusto lo que nos están haciendo. Lo que están haciendo con vosotros es una injusticia, y como sobre todo con el señor este, no tuve el placer de conocerlo, porque es que te acuerdas, en la velada estaba liado, me lo quisiste presentar, pero que yo lo que estoy viendo... Es un señor muy humilde, tú vas a su trabajadores, te sientas con el TV y oye, tómate un café conmigo. Y no saben ni que es el hombre, un tío campechano. El entrenamiento le han cogido cabeza de turco y nada, quería nada por él, pero bueno, la tortilla da la vuelta. Sí, yo siempre lo he dicho, que las tortillas dan vueltas. Sí, es verdad. Muy bien. Bueno, Juanito García, campeón del mundo del kickboxing. Muchísimas gracias. A ver si te pasas por Menorca, ya sabes, estás invitado aquí con Tony Rubio. Sí, estuvo el año pasado, que vino con la mujer y con los niños, pero vienen de tranqui, vienen muy... Pero bueno, cuando venga, haré por hacer una... Cuando la próxima vez que vengas haremos una quedada. Haremos un especial kickboxing. Un especial kickboxing contigo, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. A ti, brother. Que te quiero mucho. Un besito muy grande a la familia. Deo, brother. Bueno, ponemos punto y final. Miguel Quesada, gracias. Gracias, Miguel, a vosotros. Guapo. A Javier La Cueva. Muchas gracias. Tony Rubio. Hey. Juan Romero. Muchas gracias. Iván Martín. Hasta la próxima. Chao. Chao. Muy buenos días a todos, futboleros. Muy buenos días, Iván Martí. Bueno, vaya Champions más loca y más divertida. Empezaré por el Real Madrid contra el Ajax. No me voy a extender con este partido porque, bueno, era un hecho que el Madrid no estaba para ganar la Champions. De hecho, creo que tardará mucho en rearmarse. Y lo que me sabe mal es que se haya caído de esta manera, dejándose remontar en casa con una goleada, bueno, la más grande que recibe en lo que en la Copa de Europa se refiere. y dejándole al Ajax hacer y deshacer en el Bernabéu. El danés Lars ha tiro a pelota parada, siempre es una garantía, así lo demostró. Yo a los 10 minutos de ver el partido me di cuenta que el Ajax iba por el partido y que el Madrid no estaba jugando a nada. Bien, el pasado es un sitio donde no podemos ir y lo que hay que hacer es concentrarse con los dos equipos que hay españoles que aún quedan vivos. Solo voy a hacer un símil. Cuando un barco tiene un naufragio, los primeros en abandonar el barco son los roedores o las ratas. Con esto no quiero decir que Cristiano y Zidane sean una rata, ni mucho menos. No creo que se me malinterprete. Lo que quiero dar a entender que el que lo vio saltó del barco y el que no lo quiso ver se ha hundido con el barco. Ya está, no pasa nada. Simplemente, ahora, viéndolo con perspectiva, entiendo muy normal, aparte que Zidane lo dijo, no voy a hurgar más. El Real Madrid pierde la corona y espero que se pueda clasificar para el año que viene. Me voy a ir al Dortmund-Tottenham. Estaba convencido que el Tottenham eliminaría al Dortmund, básicamente porque el partido de ida ya le encajó un 3-0 al mejor equipo de Alemania y en la vuelta, bueno, quedaron 0-1 a favor del Tottenham. El Tottenham, puedo decir que es el equipo que avanza con pisada más firme. Tengo hasta miedo de este equipo. Veremos a ver con quién le toca el emparejamiento. A lo mejor las sorpresas, otro partido, el Porto-Roma. La Roma creo que es un equipo maldito. Un equipo maldito. No entiendo cómo puede ser. Creo que es el único equipo de capital que hace décadas que no gana nada. ¿De acuerdo? En Madrid tenemos el Real Madrid. En Londres está el Arsenal y el Chelsea. En Alemania está el Bayern de Múnich. Y en Francia está el Paris Saint-Germain. Pero es que en Italia, la Roma y la Lazio no suelen nunca ganar nada. El pastel en Italia se lo lleva la Juve, el Inter y el Milan. Y estos dos últimos comparten estadio. Bueno, pasó el Porto, de Iker Casillas. Creo que a lo mejor es un poco la princesita de los que se han clasificado de momento. Bueno, ahora sí que sí. PSG, Manchester United. Me río porque esto es como la película aquella, El Día de la Marmota, que cada año caen en octavos, ¿no? El problema está que puedes caer en octavos, pero es que cada año se gastan 1.200 millones. Yo creo que el presidente, el catarí, debe tener la piedra ya cansada de tropezar en ella. Alguien debería decirle que Abramovich, cuando compró el Chelsea, tardó 10 años en hacerse con la orejona. Y en cifras, no las voy a decir aquí porque lo único que vais a pensar es que es un despilfarro. Lo fue. De hecho, justo ganó la Champions, deshizo el Chelsea. Bueno, es lo que es. Paris Saint-Germain tiene el mismo problema de cada año, no tiene nivel en Francia, se pasea por la liga francesa y luego viene un equipo como es el Manchester United, que Lukaku tuvo, digamos, una buena tarde y lo eliminó. Al final el global es un 3-3, pero bueno, por los goles metidos en casa, en fin, Paris Saint-Germain a la calle, Manchester United se clasifica. Yo ya dije que esta Champions tenía color inglés y de momento, hoy, lunes 11, hay cuatro, de momento, equipos clasificados ingleses. Juventus Atlético de Madrid. Este encuentro es interesante porque estoy convencido que o veremos a la Juve en la final o veremos al Atlético de Madrid en la final. Estoy convencido. Quiero recordar que se juega el martes, el día 12, a las 9, ¿de acuerdo? Partidazo. Otro, Manchester City, Schalke 04. Confío que se clasificará Manchester City. El global es 3-2. Bueno, a la misma hora juega la Juve Atlético de Madrid, el martes 12 a las 9. Bayern-Liverpool, esto sigue abierto, 0-0, y juegan el miércoles a las 9. Y luego queda otro que me tiene muy preocupado, último partido, Barcelona-Lyon. No veo al Barcelona, lo veo más flojo que el año pasado, y ya es decir, sigue teniendo los mismos problemas en bucle. Valverde no es capaz de hacer un cambio o dirigir al equipo con mano de hierro o hacer una rotación necesaria cuando el equipo te lo está pidiendo a gritos. Por ejemplo, sentar a Suárez, por ejemplo, sin ir más lejos.